Una cosa que yo, pensando un día, me preguntaba es ¿por qué el bien es bien y el mal es mal? Porque a veces nos encontramos con personas que nos dicen, bueno, si tú dices que eso es malo, lo dirás tú, pero yo pienso que es bueno. Y lo que tú piensas que es bueno, yo pienso que es malo. Al final podría ser que unos pensaran de una manera, otros de otra. ¿Qué es lo que sería bueno? ¿Qué es lo bueno? Y dándole vueltas a este tema, porque que algo sea bueno o no, no es meramente que haya un razonamiento y ya está, no. ¿Qué es lo que hace inherente a la cosa, inherente a un acto, para que algo sea bueno? No es que hagamos una lucha de razonamientos y al final a ver qué razonamiento es más bello. No. ¿Qué es lo que hay dentro de una acción que la hace buena o mala? Dándole vueltas a esto, al final yo, la conclusión a la que llegué, es que sabemos lo que es bueno y lo que es malo por sus efectos. El bien produce efectos buenos. Y el mal produce efectos malos. Y si alguien, después de hacer el mal, dice, pues para mí esto es bien, y me gustan estos efectos, pues adelante, todo para ti, todo para ti. Que tú, después de ver los efectos malos de tus acciones, dice, no, no, a mí esto es lo que me gusta, pues para ti. Que alguien, después de llevar una vida mala, dice, no, pues esta es la vida que a mí me gusta, pues para ti esa vida. Te gusta. Entera para ti. Yo creo que esto es lo más definitorio de lo que es bueno y es malo. Los efectos. Que si alguien se empecina en decir, pues no, yo no veo mal en esto, a mí me gusta y sus efectos son buenos. Pues, si a ti te gusta, nadie te la va a quitar. Pero al final, las cosas son buenas porque producen buenos efectos, por duros, por dura que sea la acción, por duro que sea el sacrificio, por duro que sea la renuncia, si al final sus efectos son buenos, eso es una buena acción. Y es malo algo, si al final sus efectos son malos, por más que la persona insista en que eso es lo que a él más le gusta. Pues nada más. Yo creo que la conclusión de esto es entender que el bien siempre, siempre, siempre produce buenos efectos, siempre, por duro que sea hacer el bien en algunas ocasiones. Que todos los mártires que entregaron lo máximo por hacer lo que ellos consideraban que era bueno, nos ayuden a entender que no debemos ceder ante aparentes bienes a corto plazo.